¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Loreto. ¿Qué? ¿Qué pasa, Loreto? A la radio hemos venido. Venga ya, no me digas. Sí. ¿Con quién has venido ya al estudio? A ver. Con Monse, con Inma, ¿sí? Y con Bea. Y con Bea, estupendo. Me estoy dando cuenta que hoy son todo mujeres lo que han venido. ¡Oh, sí! ¡Qué barbaridad! ¿De qué puede ir el programa? ¿Eh? ¿De qué irá? ¿De qué irá? Siendo tu mujer. ¿De qué irá? Ahora lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir. Medio enseguida. Vamos a ver, Loreto. Dime el blog del programa. A ver si te lo sabes. Échale papas. Sí. ¿Qué más? Échale papas. ¿Punto qué? ¿Punto qué puede ser esto? Punto blog. Punto blog. Pues mira, si ponen echalepapas.blog, yo creo que ahí los oyentes pueden encontrar de todo, ¿verdad? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué? 6 de marzo. 6 de marzo. Muy cerquita ya del 8 de marzo. Ajá, y bueno. Es que en este programa es que esa fecha es vital para lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Sí. ¿Te parece? ¿Crees que podemos ir arrancando el programa? Sí. Pues venga, arrancamos este Échale Papas número 113. Y eso hemos venido hoy, a contaros otra forma de ver la historia, a mostraros referentes dentro del mundo del deporte y a dejar que los niños y las niñas sueñen siempre, con sueños grandes y pequeños. Poner en tu mente la posibilidad de que puedes alcanzar tus metas es el primer paso para conseguirlas. Creo que soy una guerrera del siglo XXI, tengo una espada no por casualidad, cuando la levanto me dice lucha por lo que quieras, da igual si es difícil. Yo de pequeña no pude tener la suerte de tener un referente femenino. Sí que cuando veía la televisión, veía los Juegos Olímpicos en la televisión, quería ser como todas esas chicas que aparecían ahí. Si te esfuerzas, si te sacrificas y trabajas duro, puedes conseguir lo que te propongas. Una vez que la mujer confía en ella y en su sueño, ya no hay quien la pare, porque no hay límite. El libro de Niñas a Leyendas es el primer manual de igualdad de oportunidades. Las mujeres deportistas todavía no salen como deberían en las ventanas deportivas y culturales de nuestro país. Visibilizarás y conocer sus historias personales y deportivas es fundamental para crear referencia y alcanzar un mundo igualitario, donde mujeres y hombres juguemos con las mismas reglas y oportunidades. En este 8 de marzo os traeremos a Sonia y Rocío de Comunicación y Sensibilización, respectivamente del Taller de Solidaridad, responsables de la edición de Niñas y Leyendas, y Alex, una de las protagonistas de la publicación. Muy buenas y bienvenidas a Échale Papas. Hola, buenos días. Muchas gracias por traernos aquí. ¿Cómo surge de Niñas a Leyendas? Pues mira, os contamos. Básicamente, de Niñas a Leyendas, independientemente de que salga de una fundación que trabaja con y para mujeres, como es la Fundación Taller de Solidaridad, surge del sueño de alguna de las compañeras que hoy estamos aquí y de la necesidad de crear referentes para niñas, para niños para adultos y para adultas. Es decir, al final es un libro que nace de las ganas de que estas mujeres en todos los ámbitos se conozcan. De ahí empieza el libro de Niñas a Leyendas. Y bueno, aquí también la culpable de que ese libro surja la tenemos aquí, que se llama Ale, y que es una niña de 8 años, que un día le dijo a su mamá que no podía jugar al fútbol. Y bueno, ahora ya no juega al fútbol, pero hace karate y le encanta el karate. Y dijimos, pues vamos a contarle a Ale que hay muchas mujeres que son capaces de hacer un montón de deportes. Y bueno, conoció así a un montón de mujeres del libro. ¿Por qué os centráis en el deporte? Pues nos centramos en el deporte porque este libro nace dentro de un programa que se llama Entreno Conciencia y este a su vez nace de un proyecto textil de hace ya muchos años que hablaba de una ropa deportiva hecha con amor. Entonces vimos que necesitábamos no solamente hablar de esta ropa, sino también ver qué condiciones tenían las personas, ¿no?, que estaban detrás de esta ropa. Entonces, en esta línea empezamos el proyecto Entreno Conciencia y a trabajar en centros educativos, deportivos, todo tipo de actividades de sensibilización. Y vimos la necesidad de trabajar dentro del deporte la igualdad porque veíamos que era un ámbito donde, por un lado, a partir de una edad, había, bueno, en edades muy pequeñitas, niños y niñas no tenían conceptos de igualdad o desigualdad, no entendían deportes de chicos y chicas, pero sin embargo, a partir de ciertas edades empezaban a haber bastantes desigualdades, como en otras áreas que hay, ¿no?, entre chicos, entre hombres y mujeres, ¿no?, entre niños y niñas. ¿Cómo relacionar el deporte con la igualdad o la desigualdad? En el fondo, yo creo que relacionarlo con la igualdad y la desigualdad no se relaciona al deporte por sí mismo. Yo creo que somos las personas mayores las que le damos esa connotación. Cuando son chiquititas, luego se lo podemos preguntar a Ale, ¿no? Cuando son chiquititos, ellos no entienden ni ellas que hay deportes de chicos y deportes de chicas, sino simplemente tienen ganas de jugar a un juego, a un deporte y juegan. A partir de una edad empiezan a entender que unos valen para una cosa, que otros valen para otra, y es cuando vemos que realmente empieza ahí a sesgarse esa y a concebirse esa desigualdad, ¿no? Y entonces vemos que no, que es necesario, ¿no?, trabajar el deporte precisamente para decir que los estereotipos pues están para eso, para romperlos. Y además, el deporte, tú preguntabas que cómo se relaciona con la igualdad y la desigualdad. Yo creo que el deporte ahora tiene dos caras. La de la igualdad, porque el deporte nos hace iguales, porque el deporte nos incluye, porque el deporte trabaja valores como son el trabajo en equipo, la igualdad, el compañerismo. Pero luego, por otro lado, también llega el deporte a la gente sí que transmite la desigualdad. Por ejemplo, no hay visibilidad de las mujeres deportistas y sí mucha visibilidad de los hombres deportistas. Entonces yo creo que jugamos en una doble dualidad, ¿no? Por un lado, el deporte en la base, en el juego, en el equipo nos hace iguales, pero luego en lo que los medios transmiten del deporte sí que establece diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo a través de los medios de comunicación. Menos mal que tenemos programas como este en el que visibilizáis pues otra realidad del deporte y de muchas otras cosas. ¿Qué deportistas aparecen? Pues veréis que aparecen, bueno, son 25 deportistas, 24 historias, son deportistas del deporte español. Y bueno, aparecen de diferentes deportes. Hemos intentado un poco que aparezcan todo tipo de modalidades deportivas, porque al final, como se trata de romper estereotipos una vez más, pues igual que puedes encontrarte a una boxeadora como Joana Pastrana, pues también te puedes encontrar a una tenista como Arantxa Sánchez Vicario o a una esgrimista como Gemma Hasenbey. Es decir, tenemos todo tipo de modalidades y al final son mujeres que en su día fueron niñas, que luego fueron leyendas, que ahora son leyendas y que de alguna manera pues nos hablan de 24 modalidades deportivas que y además que son unas auténticas profesionales. Rocío, sería bonito que le contaras cómo hiciste la selección de las deportistas y cómo repartiste las deportistas entre mujeres que quisieron ayudarte a hacer el libro. Claro, al final nosotros y nosotras lo que quisimos fue escoger para contarle a Ale dos historias por mes. Cogimos 24 historias, son 25 mujeres porque dos son las gemelas Rúa, ¿no? Entonces intentamos cubrir todo tipo de modalidades, como comentábamos, y para romper todo tipo de estereotipos, desde deporte supuestamente más femenino, de deporte supuestamente más masculino. Por eso tenemos ahí a Ana Carrasco, ¿no? Que es una gran ahí pilota, como diría yo, ¿no?, de Fórmula 1. ¿Y qué se hizo? Pues se cogieron las historias y se buscaron también a escritoras, que eran, unas eran escritoras, otras eran voluntarias de la organización, otros éramos nosotras mismas las que estamos aquí. Y al final, pues entre todas decidimos escribir estas 24 historias. Empezamos por la primera, que fue Jamás Hasen Bay. Hicimos como un modelo y ya se lo pasé aquí a mi compañera Sonia, ella me lo cambió entero y a partir de ahí se lo pasamos al resto de escritoras para que lo pudieran ahí poner adelante, ¿no? Y sacaran estas 24 historias. También fue un trabajo muy bonito de sororidad femenina, ¿no?, de entre mujeres, como estamos hoy aquí. Y luego ya pues buscamos a una ilustradora que nos hiciera los dibujos, partimos de Ale, que es nuestra peque que está hoy aquí con nosotras, y luego tuvimos también pues a colaboradoras que nos revisaron el libro y también tuvimos a una maquetadora estupenda que le dio todo el formato. Al final se trata de un libro, pues como decíais al principio, la cabecera, un trabajo hecho pues eso, entre mujeres, y qué mejor sitio para hablar de él que aquí hoy al 8M en Radio Almenara. ¿Cuáles han sido vuestras referentes femeninas? Yo diría, y ahora que nos diga Sonia, podría decir nombres de grandes referentes, me podría ir a Nuria Varela o a Simone de Beauvoir. No, yo referentes femeninas, para mí, las mujeres que tengo a mi lado, y una de ellas, la más importante de mi vida, mi hermana. Para mí esas son mis referentes femeninas. Pues yo diría que referentes femeninas en mi vida ha habido muchas mujeres a mi alrededor que me han guiado mis pasos, mis amigas, mi madre, un montón, pero voy a dar aquí un especial atención a las que me han hecho ser feminista, que son las siervas de San José, que son las monjas que de las que nace la ONG donde trabajamos, unas mujeres luchadoras que trabajan por la mujer y a las cuales me han hecho cambiar mi forma de ver la vida y me han hecho ser una mujer feminista. Pues sí, porque existen las monjas feministas, nosotros las tenemos muy cerca y además están ahí. Y luego importante también, solo una cosita más, también Alex. Alex ha sido una de mis referentes femeninos, ella no lo sabe, lo sabrá cuando sea un poquito más mayor, porque al final se trata de dejarle un legado de igualdad a las que vienen detrás, porque se trata de eso, que la ciudadanía chiquitita empiece a coger ahí esos conceptos. ¿Cuál es la historia de Alex? A ver, ¿cuál es tu historia? Que nos pregunta cuál es tu historia, Alex. Pues a ver, cuéntame. ¿Tú cuántos años tienes? A ver. 8. Es que Sonia ha dicho 8, pero ella tiene 7, ¿verdad? Me he liado. 7. ¿Y a ti te gustaba el fútbol cuando eras pequeñita? Sí. Sí. ¿Y ya qué pasa? ¿Te gusta o no? No tanto. Vale. Entonces, ¿y es verdad que tú le dijiste a tu mami cuando tenías 4 años que no conocías a deportistas del fútbol? ¿Tú conocías alguna o solo conocías a chicos? Solo conocía a chicos. Ah, vale. O sea, que eso es verdad, que no nos lo hemos inventado en el libro. Es verdad, tú eres ahí un poco la chispa de este libro. Sí. ¿Te gusta conocer historias de mujeres deportistas? Sí. Sí. Sí. Vale. O sea, que esa es tu historia. Tú eres ahí el motor del libro, ¿no? Te hemos querido contar a ti dos cuentos por mes y mira, ya ha salido un libro. ¿Te gusta? Sí. A ver. ¿Cuánto sabes hacer deporte? Pues desde infantil, ¿no? Sí, haces desde infantil. ¿Y qué deporte haces? A ver. Pues fútbol, karate, piscina y ¿cuál más? Yo a mí no me suena ninguno más. Ni a mí. ¿Y cuál te gusta más? Pues karate. ¿Y has participado en algún campeonato, Ale? Sí, en muchos. ¿Cuánto te gusta practicar? Pues karate y a ver, ¿cuál más, mami? Pues yo creo que a ti te gusta mucho karate y te gusta mucho correr, ¿puede ser? ¿O sí, no? Atletismo. ¿Atletismo te gusta? Sí. Oye, ¿y tú conocías alguna deportista antes de aquí del libro? Sí, a Sandra Sánchez. ¿Y a las demás? Bueno, conocí a otra de karate. Ah, vale. A Gemma Morales. Ah, muy bien. ¿Qué te dice en el cole de que practiques este deporte? Que se me da muy bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el fútbol ya no lo practicas? A veces con... Bueno, en el pasillo. ¿Y te gusta? Dar chutes y ser portera, sí. Ah, vale. ¿Y por qué ser portera? Porque mola parar la pelota. Ay, eso mola. ¿Qué te parece aparecer en el libro de Niñas a Leyendas? Muy chuli. Mola mazo. Para que se enteren los que escuchan la radio. Pues sí, mola mucho estar en un libro. Pues sí, mola mazo. ¿Cómo ha sido el proceso de la elaboración del libro? Pues mira, el proceso de la elaboración del libro, Rocío ha contado antes un poquito cómo ella seleccionó a las deportistas, luego cómo hubo voluntarias que fueron escribiendo las historias y bueno, lo que cuando ya teníamos el libro hecho, pues dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las deportistas? Porque claro, no estaría nada mal que ellas conocieran el libro, revisaran, nos dijeran qué les parecía. Entonces contactamos con todas las deportistas, que la verdad han sido maravillosas, se han portado con nosotros estupendamente y nos han ayudado a que este libro llegue más lejos. Con la primera que contactamos fue con Gemma Hasenbe. La pasamos el libro, se lo leyó entero, nos ayudó a corregir alguna cosita de su historia y la invitamos a hacer el prólogo del libro y bueno, pues ahí la tuvimos con nosotros apoyándonos en todo momento, estuvo en la presentación del libro y luego con el resto de deportistas pues también les enviamos a todas las que pudimos localizar las historias, revisaron su historia, nos dieron alguna aportación que se sumó a lo que ya habíamos escrito y bueno, pues luego lo corregimos muchas veces, ¿verdad, Rocío? Muchas. y nada, lo mandamos, las ilustraciones las hizo una ilustradora maravillosa. Que se llama María Treviño, ahí lo dejamos, se ve bien en el libro, pero la comentamos especialmente. Y nada, y luego ya lo maquetaron y ahí lo lanzamos. Lo lanzamos y primero fue gratuito, la gente se lo puede descargar de nuestra página web, que es www.tallerdesolidaridad.org, y como nos lo pedían mucho, pues decidimos, nos lo pedían en papel, porque al principio solo iba a ser digital, y sí que hicimos unos poquitos impresos para repartir en coles. Pero bueno, como esos se acababan y además los teníamos comprometidos con los coles con los que trabajamos, dijimos, pues hacemos una nueva edición. Y bueno, pues imprimimos 2.000 más y montamos una tienda online en la web y ahí también se puede comprar, todo el que quiera el libro lo puede comprar en la web. Y bueno, ese fue un poquito el proceso de cómo se gestó el libro. Sí, yo solo añadir eso, que la parte más sentimental de este proceso y es que al final todas las escritoras, las colaboradoras, la maquetadora, todo, se prestaron desde el minuto uno. Tenemos a nuestra voluntaria Josefina, a nuestra compañera Yolanda, aquí Sonia, la presente, tengo metida a mi hermana, una de mis mejores amigas, otra hermana, y luego a escritoras que yo pensaba que no iban a tener ni un minuto y me dijeron que sí desde el minuto uno y me entregaron la historia en plazo y ha sido un trabajo precioso porque al final ha sido gente, diferentes escritoras con su forma de ver las diferentes historias, las 24, ¿no? Y al final se ha plasmado en este libro que la verdad es que le tenemos especial cariño precisamente por eso. ¿Es un libro de mujeres para mujeres? No. O sea, para los hombres también lo pueden leer. Sí, necesitamos que el hombre lo lea. A ver, es un hombre, libro... Hombre, lo podéis leer. Hombre, muy bien. Hombre, lo podéis leer, lo debéis leer. A ver, es un libro, se ha hecho... Yo, cuando lo decíamos, son mujeres escribiendo sobre mujeres, y maquetadoras, ilustradoras, y revisoras, todo. Eso está así. Y ha sido un trabajo en completa sororidad. Pero el libro queremos que lo lean niños, niñas, hombres y mujeres. Porque al final... La igualdad tiene que venir por parte de todos y todas, si no, no vamos a ningún lado. Ya sabéis, hombres, podéis leer el libro. Muy bien, muy bien. Todos los hombres, ¿eh? Todos. Todos los hombres. Es un libro, joder, ya de tanto hombre. Es un libro como herramienta de sensibilización. Vaya palabra, yo todavía no la consigo decir bien. Palabra, yo todavía no la digo ni bien ni la escribo bien. Vamos a tener que cambiarla, yo creo. Es un libro de sensibilización, por decirlo de alguna manera. Es un libro que lo que trata es de ponernos delante 24 formas de entender 24 vidas de mujeres que les ha costado especialmente llegar a donde están por ser mujeres. Y esto nos vale para seguir arrancando, que en tantas áreas de la vida, ¿no? En la ciencia, en la gastronomía, en mil profesiones, a las mujeres les cuesta el doble por el simple hecho de ser mujer. Y eso es lo que queremos poner en relieve. Que al final tratemos de romper estereotipos diciéndole a las niñas que existen referentes en el deporte, en la ciencia, en la ingeniería, en la literatura, en la enfermería. Es decir, al final se trata de ponerle nombre y voz, ¿no? A referente, en este caso, en el mundo del deporte. Entonces, sí, es una herramienta de sensibilización, con este palabra, si tienes ese sentido, de dar a conocer vidas, porque al final, si tú no conoces que eso existe, al final te crees que es solo puede estar en tu imaginación. Si tú le pones nombre, le pones voz, le pones imagen, al final las niñas saben que si algún día ellas quieren ser deportistas, hay otras que ya lo han hecho primero. Si algún día quiere ser científica, hay otras que lo han hecho primero. Entonces, al final, las cosas hay que nombrarlas para que se sepa que existen. O sea, el lenguaje está vivo y el libro este también. ¿Cómo se están desarrollando los talleres que realizáis? Pues los talleres que realizamos se están desarrollando... Bueno, ahora mismo tenemos como varias partes. Empezó en Galicia, siguió en Madrid y luego se extendió, ¿no?, a más de 15 provincias de toda España. Entonces, estos talleres se hacen siempre a través del deporte, con niños y con niñas desde unos 10 años aproximadamente hasta 16. De hecho, Ale siempre me dice que queremos que quiere que lo hagan en su cole. Siempre me lo dice. Entonces, son talleres que a través del deporte lo que hacen es que cambian las reglas de deportes convencionales para hacer sentir a los niños y a las niñas en su propia piel que cuando las reglas no son justas, llegar al mismo sitio es difícil. Por ejemplo, una carrera donde ponemos obstáculos para que... unos obstáculos son obstáculos que tienen las mujeres en su vida diaria y en el mundo laboral, y en otro carril no ponemos nada, ¿no? Las chicas corren por el carril que no tiene nada y los chicos corren por el carril que tiene de todo. Entonces, la meta es la misma, pero claro, tardan el doble. Entonces, les explicamos qué pasa cuando hay tantos obstáculos para llegar a las cosas, ¿no? Que aquí de obstáculos, pues sabemos mucho. Entonces, al final... cuando tú vives en tu propia piel una injusticia, es muy fácil entender o mucho más fácil entender qué está pasando, ¿no? Entonces, al final son talleres en centros educativos, en centros deportivos, que a través del deporte de distintas maneras trabajan la igualdad. Y luego no solamente trabajamos la igualdad en taller de solidaridad a través de la sensibilización y la educación. En el caso del libro sí, pero también trabajamos a través de nuestro programa Entreno Conciencia valores como son el comercio justo, el consumo responsable, los derechos humanos, porque Taller es una ONG de cooperación internacional que trabaja para empoderar a la mujer en países en los que las dificultades son mucho más grandes que aquí, porque la pobreza tiene rostro femenino y en América Latina, en África, en Asia, las mujeres tienen muchas más dificultades. Muchas más dificultades de las que podemos tener aquí. Entonces, nuestro trabajo es global. Apoyamos a las mujeres en otros países, también aquí en España, que tenemos un taller en Málaga de inserción laboral, pero también sensibilizamos sobre la necesidad de encontrar la igualdad entre hombres y mujeres. El libro además recoge varias actividades. ¿Cuáles? Pues tiene varias. Pues mira, plantea, por ejemplo, son actividades para hacer tanto en centros educativos, deportivos, como la en tu familia, en tu casa, con miembros de tu familia, ¿no? Entonces, pues algunas de ellas son, pues la carrera es igual, que es la que os he nombrado antes, otras son, te proponen algunos documentales donde tú puedes seguir trabajando la igualdad de género, ¿no? A través de estas herramientas, otras son la creación de un trivial donde se haga de alguna manera, se reflejen cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género. Al final se trata de trabajar siempre vinculada con el deporte temas que tengan que ver con la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, al final se deja abierto también, ¿no? Se proponen 6 y 6, ¿no? Como para trabajar en centros educativos y trabajar en familias, pero lo que te deja es un poco el campo abierto para... Hemos abierto ya la veda, ¿no? De trabajar los referentes y la ruptura de estereotipos. Ahora vamos a dejaros que en casa, en la familia, con compañeros, compañeras, que sigáis trabajando la igualdad, ¿no? ¿Qué es lo más importante para vosotras de esta publicación? Pues lo más importante yo creo que es la posibilidad que nos ha dado de crecer y hacer llegar nuestras propuestas de sensibilización a más centros educativos. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con 15 centros educativos en los cuales tenemos comité de voluntariado, tenemos unas 150 personas voluntarias que nos apoyan día a día y que son el motor de nuestra organización. Y esos comités de voluntariado, no todos, pero la mayoría están en centros educativos. Entonces, con este libro lo que hemos hecho es abrir nuestra propuesta de sensibilización a otros centros. De hecho, ya unos 400, 500 centros educativos de diferentes tipos. Yo es que no me sé muy bien los... que son palabras peores que lo de sensibilización. CEIP, CEISO, I, es básicamente primaria, secundaria y vamos. Pues ya se han descargado el libro y a través de eso pues podemos trabajar con ellos, con otras propuestas de sensibilización en todas las áreas en las que estamos desarrollando nuestro trabajo. Y bueno, también se le han descargado universidades, AMPAs, bueno, la verdad que yo creo que lo más interesante del libro es eso, que nos ha abierto las puertas para llegar más lejos. ¿Habrá un segundo volumen de Niñas a Leyendas? Pues eso nos gustaría muchísimo. O sea, nos gustaría sacar un segundo volumen y otros tantos ejemplares, porque al final, sumando a la pregunta de antes, el libro nos da muchas posibilidades. Hace poco nos llamaron de un ayuntamiento para hacer un memorito y el típico juego infantil de cartas de buscar parejas para hacerlo en un ayuntamiento de Alicante, ¿no? De un pueblo de Alicante. Luego nos han llamado para hacer actividades distintas en diferentes provincias de toda España. Entonces, el libro da mucho juego. Y entonces, por otro lado, creo que esto también hace que cada vez, pues poquito a poco, vayamos llegando a más sitios y se vendan más ejemplares. Entonces, nos gustaría eso y también sacar ahí una edición que hablemos también de... Eso, secreto, yo le estoy diciendo secreto, que no se puede que no decir nada, porque es spoiler. Esto es como las segundas partes de las pelis, no podemos contar nada, claro, pero ahí tenemos ahí ideas que bueno, que para poder saberlas tendréis que seguirnos un poco. Venga, no digo nada. A ver si llega la librería. ¿Cómo conseguir el libro y contactar con vosotras? Pues mira, el libro, como decía antes mi compañera, se puede conseguir de varias maneras. O bien, a través de la página web www.tallerdesolidaridad.org, aquí hay dos opciones, o bien la descarga gratuita o bien la compra online. Y luego también tenemos, se está poquito a poco metiendo librerías, que por aquí lo decía una compañera. Yo. Tú lo decías. Espera que salga la casa del libro, que si no me da un parraque. La casa del libro se andará, pero todavía no la tenemos, pero se andará. No, se andará. La tenemos en la librería Mujeres y en la librería Piola aquí en Madrid. Y luego en otras librerías, en algunas de España. Tenemos en una en Palencia, otra en Zamora, ¿no? Estamos aquí poquito a poco metiéndolo. Pero vamos, de cualquier manera, sí, os dejo también un correo que es info@tallerdesolidaridad.org, donde si tenéis cualquier sugerencia, pedido o cualquier propuesta, estamos ahí abiertas a recibirlas. Pero tú, Ima, no te preocupes que te hemos traído uno hoy. Ah, vale. Nos impida disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos solo son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? Que trabajo en casa. Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física. Gemma Hasenbey es otra de las protagonistas del libro que una silla de ruedas no le ha impedido alcanzar sus metas. Y no solo las deportivas. Tenemos a Gemma al otro lado del teléfono. Gemma, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy contenta de estar con vosotros. ¿Qué significa para ti aparecer en De Niñas a Leyendas? Pues es un libro muy recomendable que yo creo que tiene que estar en todos los colegios y lo tienen que leer pues todos los niños para que se hagan leyendas, porque igual que nosotras lo conseguimos con muchas dificultades, pues todos los niños pueden conseguir sus cimas. A los 4 años sufriste una lesión medular. ¿Cómo cambió esto tu vida? Pues con un accidente de coche la vida cambia 180 grados, pero lo importante es la actitud que tienes y potenciar tus habilidades. Yo no creo que haya discapacidad, sino capacidades diferentes, y cuando potencias eso, pues llegas donde quieras. Hola, Gemma. ¿Cómo se sintió el deporte, Gemma? Pues el deporte ha formado parte de mí desde pequeña. Yo tuve el accidente de coche de pequeña y empecé enseguida a hacer deporte en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y mi primera coach deportiva fue mi fisioterapeuta, que me hacía subir las espalderas a pulso con los brazos, hacer muchas pesas, subir y bajar todas las rampas del hospital. Y fue un poco dura conmigo, así que luego cuando pasé a la coach deportiva, yo dije, bueno, esto no es nuevo para mí. Pues entonces ha formado parte de mi vida y de mi formación personal también, con los valores para a través de esos valores del deporte, pues hacer todas las cosas en la vida. Gemma, ¿por qué haces esgrima? Pues porque tengo mucho peligro con una espada en la mano. Porque la esgrima es muy bonita, es el único deporte de origen español, olímpico, ha formado parte de un estilo de vida, es historia, y cuando levanto mi espada, pues me dice, lucha por lo que quieras, da igual si es difícil, que cuando lo consigues, pues sabe mejor, ¿no?, la gloria. Así que soy una guerrera con espada, una amazona del siglo XXI. ¿Cuándo empiezas a competir en esta modalidad deportiva? Yo empiezo con la esgrima en el 91, con meses de preparación para los Juegos de Barcelona, 92, y con ese poquito tiempo dimos una sorpresa grande, porque la esgrima es un deporte muy complicado técnicamente y físicamente, pero conseguí la primera medalla para mi país de esgrima. Y luego por equipos, pues también conseguimos medalla y colocamos a la esgrima española en lo más alto del podio internacional. ¿Cómo es la esgrima adaptada y en qué se diferencia de la convencional? La esgrima paralímpica, la esgrima adaptada, es diferente. La situación nuestra es la situación más difícil de la esgrima. Para que lo entendáis, es como en las películas cuando dicen que estás entre la espada y la pared, y eso es porque tenemos unas fijaciones al suelo, porque al lanzarnos a hacer el tocado lo hacemos con tanta fuerza que si no caerían las sillas y se fijan, entonces se toma una medida y no se modifica durante todo el asalto. Entonces eso hace que un descuido de un segundo pues sea un tocado en contra. Entonces nuestra esgrima es mucho más, la concentración es mayor, la técnica de brazo es mayor y la fuerza del brazo también, porque la espada tiene que estar siempre en guardia. Nosotros no nos podemos permitir bajar la guardia porque significa un tocado en contra. Entonces hacemos la esgrima en la situación más difícil y eso hace que cuando los esgrimistas olímpicos se ponen a tirar con nosotros, ellos desarrollen esta habilidad, porque ellos ya sabéis que sí que pueden jugar con la distancia cuando están apurados, pero cuando entrenan con los olímpicos y paralímpicos, los olímpicos tienen una destreza más al entrenar con nosotros. Has participado en 5 paralimpiadas, ¿con cuál te quedas? Uy, me quedaría con momentos de muchas, pero a ver, yo te voy a nombrar 3. Barcelona, por ser las primeras, por ser en mi país, por darle sorpresa y ganar cuando empezábamos, y darme cuenta de que podemos conseguirlo todo cuando colocas la mente, el cuerpo y el espíritu en armonía, ¿no? Puedes conseguir todas las cosas. Luego me quedaría con Sydney, que fue la tercera, porque me tocó perder y yo ganaba y perder fue una gran lección. Y comprendí que hasta que no había perdido no me había hecho deportista, porque en el deporte y en la vida se gana y se pierde y lo importante es el camino. Y luego me quedaría con la última, la quinta, lo de los Juegos de Beijing, porque en los Juegos de Beijing fue una experiencia muy bonita y una superación personal muy grande estar allí, fueron unos Juegos estupendos. Y a lo mejor la del 2012, pero porque en vez de hacer esgrima elegí preparar un programa de televisión que ha sido histórico, en el de Londres en juego, y por primera vez en el mundo hubo un resumen informativo en el mismo nivel y tratamiento que los Juegos Olímpicos o de los Juegos Paralímpicos. ¿Con cuántas medallas paralímpicas tienes? Pues 4. Hay deportes paralímpicos en donde puedes conseguir muchas medallas en unos juegos, como es el atletismo y la natación, que tienes opción a 5 medallas. En otros deportes pues puedes optar a 1 o a 2, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, yo no soy chica de medallas, ¿sabes? Aunque las he tenido, y 5 juegos y luego muchas medallas en europeos, en mundiales, en campeonatos nacionales. Yo creo que la mayor medalla es la participación, el juego limpio, el luchar por las cosas y no rendirte, el contacto con los compañeros, el trabajo en equipo. Esas son mis medallas. Yo digo, si brillo, si sonrío y hay luz, es porque ahí están reflejadas las medallas, en la experiencia, en el camino. Y muchas veces solo buscamos el objetivo, la medalla, pero en el momento en el que tú te preparas, compites y tienes una experiencia, ya estás ganando. Es imposible no perder. En 2004 portaste la antorcha olímpica. ¿Qué sentiste? Muy bonito, porque la antorcha refleja los valores del deporte. Y yo, por ejemplo, en mi casa no expongo mis medallas, pero lo que sí tengo es mi espada, que ha vivido conmigo 5 juegos, y bueno, y la antorcha simboliza todos los valores que os estoy diciendo, ¿no? Del esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo, el fair play, ¿no? El honor. Yo hago esgrima, es un deporte de honor, y el hacer las cosas con valores es lo que vale, tanto en el deporte como en el trabajo, como en las relaciones personales, como en la vida. No merece la pena hacer las cosas con trampas o malos modos. En el deporte, la esgrima a mí me ha enseñado que hay que hacer las cosas con una actitud y unos valores, y esas son las auténticas medallas. Aparte del deportivo, ¿tienes otros reconocimientos? Sí, bueno, tengo muchos premios. Ahora estoy dejando de hacer deporte para competir y estoy haciendo deporte para ayudar. Estoy entrenando para ser la primera persona en subir el Kilimanjaro en silla de ruedas. Acabo de subir el Teide en silla de ruedas por primera vez y estoy desarrollando prototipos para que otras personas en mi situación, que viven en la selva, en la montaña o en la nieve, se puedan mover, porque actualmente no se pueden mover ni salir de sus casas. No es lo mismo moverte en la ciudad, que ya tiene muchas barreras, pero ya moverte en el campo es imposible. Entonces, si yo consigo con este reto deportivo que muchas personas puedan desplazarse en la montaña, pues me merece la pena mucho más que la medalla. Y ahora lo que hago pues es conquistar cimas, demostrar que todos podemos conquistar nuestras cimas y disfrutar mucho del camino. ¿Cuántas montañas has coronado con tu triciclo manual? Pues yo entreno mucho y me subo a cualquier montaña o montículo que haya, pero las más importantes hasta ahora han sido el Monte Avantos, que es aquí en la Comunidad de Madrid, que ha sido un reto de los 1.000 metros, por encima de los 1.000 metros. Después ha sido la Bola del Mundo con 2.000 metros. Y el Teide con 3.000 metros. Ahora estamos preparando una cima con nieve para superar el frío. Y luego nos vamos al Kilimanjaro, que son 6.000 metros. Cuéntanos sobre el proyecto Vibration. Vibration es una asociación que lo que quiere es promover acciones de cultura y de deporte para todas las personas, para pasar de una pasividad a una proactividad y para demostrar que nosotros no solo somos los ayudados, que nosotros también podemos ayudaros a ayudarnos y promover proyectos para ayudar, porque todos tenemos capacidades diferentes, no hay discapacidad. ¿Cuáles son las principales barreras que has tenido que superar a lo largo de tu vida? Uf, un montón. Yo creo que por eso hago esgrima, porque primero intento por las buenas y si no, pues por las malas. Pero barreras hay muchas, desde bordillos, escalones. Pues hace unos días una chica en silla de ruedas no podía subir al autobús. No sé, yo no entiendo cómo el hombre puede llegar a la luna y que a nosotros nos cueste ir a comprar el pan. Sí, eso sí. Y luego gente que piensa que somos tontos, ¿no? O que no podemos hacer nuestros trabajos. Y esa es otra barrera, ¿no? La barrera, porque nosotros somos muy capaces. Son ellos los que nos ponen un cartel que dice que somos discapacitados o minusválidos. Y no es verdad. Eso pues es como no, si... todo el mundo vale la vida. Claro, imagínate que el director de una empresa le diga, ahora formas parte del grupo de los inútiles, y ahora te llamas director de no sé qué inútil. Esos son niñatos que lo dicen. Pues no es así, pues nosotros no somos ni discapacitados ni minusválidos. Hay una amiga que me llama, me llamaba guapapléjica y superválida, me llamaba. Por eso era mi amiga, claro. Todos son humanos en el mundo. Bueno... Gema, mil millones de gracias, mil gracias por ser el ejemplo y por toda la fuerza que dedicas a cada segundo, en cada segundo. Te esperamos algún día en el estudio de Chale Papas, en cada segundo te esperamos en el estudio. Algún día, un abrazo y hasta pronto. Pues muchas gracias por entrevistarme también, me ha encantado esta entrevista. No sé si habéis leído el libro, pero lo recomiendo. Y a mí seguirme en las redes, tengo un apellido muy complicado, lo sé, Gema Hasenbey, pero si ponéis Gema Teide o Gema Kilimanjaro me encontráis, porque no hay otra de momento. Así que espero que me mandéis muchos mensajitos y que disfrutéis, que la vida está para disfrutar y conseguir nuestros sueños. Un besito grande. Diversas mujeres diversas es un proyecto aporta las vidas de mujeres que aún teniendo una discapacidad física, motora o sensorial, poseían una enorme capacidad de superación, ya que supieron abrirse un hueco en la vida social y demostrar al todo el mundo su talento, aunque los triunfos de muchos fueron acallados. Carmen es su autora. Carmen, muy buenas tardes, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo nace la idea de este libro? Bueno, la idea surge porque yo llevaba ya muchos años pensando, sobre todo en dos de las mujeres que están en el libro, que son Helen Keller y Anna Sullivan. Y Helen Keller fue una mujer que a los 19 meses contrajo una enfermedad que le dejó como secuela una sordoceguera, y gracias a su maestra Anna Sullivan pues pudo desarrollar todo el talento que poseía. Y estudiando en profundidad a estas mujeres, pues me fueron surgiendo a las otras, y ya pues me parecieron todas unas mujeres muy talentosas, y bueno, pues esa fue la idea. ¿Qué mujeres aparecen en él? Pues aparecen, además de las dos mujeres que he comentado, pues estaba Rosario Acuña, que tenía un problema visual intermitente, es decir, que en ocasiones se quedaba ciega por unos problemas que tenía en los globos oculares. Y esta mujer pues también se dio cuenta de las injusticias que veía a su alrededor y luchó contra ella. Sobre todo fue una mujer muy feminista, podríamos decir que es de las primeras mujeres que hablan de los derechos de igualdad, y también pues eso, fue muy portentosa. Otra mujer que aparece es Gaby Brimer, que fue una mujer que nació con una parálisis cerebral y también fue una mujer muy luchadora por los derechos humanos y en general por los derechos de las mujeres con discapacidad. Está también María Blanchard, que fue una de las mejores pintoras de las vanguardias del siglo XX, que estuvo trabajando junto a otros pintores a los cuales conocemos muy bien, como es Picasso, Mondrian o Juan Gris, y sin embargo ella, que era una más, pues pasó desapercibida, ¿no? Está también Harriet Martineau, que era una mujer que a los 12 años se quedó sorda, y esta mujer está considerada como una de las primeras sociólogas del mundo occidental. Trabajó también junto a otros ilustres e importantes filósofos, y como fue Auguste Comte, y sin embargo pues no la conoce muy poca gente, y también fue una mujer muy luchadora, fue abolicionista de la esclavitud, fue una mujer también que trabajó sobre la igualdad de la mujer, y también sobre luchó en pro de los trabajadores. Y tenemos por último a María Teresa von Paradis, que fue una mujer ciega, fue una gran compositora, y además estudiando su vida pues me di cuenta que era precursora del código Braille, que es el código que utilizan las personas ciegas, además de que fue una gran compositora, famosa en su momento, una mujer austríaca, amiga de Mozart. Sabemos que escribió muchísima música, como óperas y demás, pero solamente nos queda una composición siciliana. Esas son las siete mujeres que aparecen en el libro. ¿A qué se tuvieron que enfrentar ellas? Pues ellas se tuvieron que enfrentar a una sociedad que en todos esos momentos pues estaba reservada a los hombres. Las mujeres en esos momentos ocupaban el espacio privado de sus hogares, y ellas fueron capaces de salir adelante. Y además se enfrentaron a muchísimas críticas porque decían cosas que hasta esos momentos pues nadie se había atrevido a decir, como pues eso, toda la defensa de todas las injusticias que iban viendo. En general, todas fueron, y la que no fue una luchadora social, pues fue una luchadora personal, porque a pesar de que tenían muchas dificultades a nivel físico, pues supieron cumplir sus sueños. ¿Por qué este libro es una historia de empoderamiento y olvido? Bueno, pues son historias de mujeres que se empoderaron contra la clase opresora, que en aquellos momentos solamente eran los hombres los que tenían ese papel social, y olvido porque por unas causas o por otras fueron borradas de la historia, cuando son mujeres muy importantes que deberían ocupar un puesto en la historia en general. ¿Tienes pensado seguir publicando historias de diversas mujeres diversas? Bueno, tengo más mujeres y, bueno, de momento estoy con este libro, y sí, me gustaría continuar y sacar a la luz las mujeres que yo con las que yo me puedo encontrar. Sí que me interesa el tema, me interesa mucho, y lo que pasa que de momento estoy ahora con promocionando este libro. ¿Dónde pueden los oyentes conseguir y acceder al libro? El libro está colgado en internet, que se puede acceder fácilmente a él, y quien lo quiera tener físicamente el volumen en sus manos, pues lo venden en muchas librerías. Carmen, muchas gracias por acercarnos la historia de estas mujeres que no olvidaremos jamás. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí para este, en el libro, fundamentalmente, para este programa. Muchas gracias. Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Ya en carro! Y hasta aquí ha llegado este pequeño homenaje al 8 de marzo en Échale Papas. Rocío, Sonia, Alex, muchísimas gracias por acercaros aquí con estas 25 historias que nos acercan al deporte, quizás una disciplina que haya una mayor brecha salarial y mediática y todo entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias Inma, Monse, Bea, Loreto, gracias por darnos esta oportunidad, por darnos voz, muchísimas gracias por dejar estarnos hoy aquí con vosotras. Estamos, yo por lo menos estoy muy emocionada. Gracias. A ti por venir, Alex. Pues nada, chicas, muchas gracias también a vosotras. y que ese libro se venda en las casas de libros, en el Aznar, en todas las librerías. Más publicidad, venga, aquí, dale. Y sobre todo que el mes que viene llega la feria, llega el día del libro. Ahí estaremos, que eso nos lo hemos dicho. En el retiro. Ahí estaremos, os esperamos porque lo vamos a presentar en la feria del libro. Pues seguro que a todos les molará. Sí, sí, y oye, una cosa, yo me voy con 4 nuevos referentes para mi saquito de las mujeres referentes, que es como vosotras 4. Así que gracias por invitarnos. Gracias a vosotras. Y que el libro triunfe en todos los sitios. Ya está triunfando. Y gracias a estos dos chicos maravillosos que nos acompañan en el plató. Este ya es muy veterano, pero Álvaro lleva poco tiempo con nosotros. Bueno, pero lo ha cogido enseguida el tono, ¿eh? Lo ha cogido enseguida. Va poco a poco. Nos vamos, hasta el próximo viernes. Aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides, voy a ser libre. Más 3 por 3 menos 3 más 3 igual 96.140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoro Kanana Hachikyu. Es que nos enteran que Chale y Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Amicenar. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.